Profesiones y oficios. 1. 1. Secretario. 2. Albañil. 3. Cirujano. 4. Sastre. 5. Piloto. 6. Profesor. 7. Bombero. 8. Florista. 9. Relojero. 10. Policía. 11. Librero.